cerrados, me enfrento a este mundo. Soledad, paz y más. Sacar más de donde no hay gas. Hablar termina por cansar. Tomemos las armas ya. Salir a la calle sin pensar. Dolor, amor, pasión. Amor inexistente en mi corazón. Amar termina por cansar. Ponerse a trabajar ya. Encontrar salidas y buscar. Aprender a volar. Abrir los ojos al mundo que te espera. Preparar tu mente para lo que llega. Volar y ser libre, desearlo siempre que se pueda. Abrir los ojos al mundo que te espera. Preparar tu mente para lo que llega. Volar y ser libre, desearlo siempre que se pueda. Libre es mentirse a uno mismo, lanzarse por el abismo. Soledad, paz y paz, quedarse solo y sin amigos. Babilonia cruel siempre con su enemigo. Luchar con hielo y fuego es morir lento. Visualizar tu alma en pena cayendo por un precipicio. Esto es solo el principio de un mal vicio. Dolor, pasión, amor, soledad. Siempre que se pueda, que se pueda.